Radio DDD presenta Deudas, Dudas y Soluciones con Ángel González. Deudas, Dudas y Soluciones. Pero déjame conecto esto porque se va a quedar sin pila. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Ok. Hoy es jueves 9 de febrero del año 2017. Son las 9 de la noche con 35 minutos. Si ustedes nos están escuchando dentro de este horario, quiere decir que estamos, pues, más bien que nos están escuchando en vivo y que ustedes pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo. A mis amigos en Facebook les comento que estamos retransmitiendo audio únicamente. Solo audio, por eso es que no ven nada más que un cuadrito negro ahí en sus páginas o en su Facebook. Solamente es un cuadrito negro porque es una retransmisión de audio. En Twitter también ya estamos conectados, en nuestra página web igual. En Facebook pues nada más nos escriben su consulta ahí en el post donde están escuchando esto. Y con mucho gusto les podemos brindar asesoría inmediata. En Twitter, pues ya saben, nos mandan un inbox. Lo mismo pasa... y también en nuestra página de internet tenemos un chat. Ahí en el chat de la estación, ustedes escriben su consulta y nosotros con mucho gusto les brindaremos asesoría. Por ahí está ya mi amigo y productor de estos programas, Helmi, conectado. Le mando un saludo y un abrazo a mi amigo Helmi. Muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Por aquí, rápidamente, hace un rato nos llegó un mensaje. No voy a decir el nombre, porque pues no tiene caso, pero nos preguntan que si nosotros podemos sacarlo del buró de crédito. Es una pregunta que nos hacen frecuentemente. La gente piensa o supone que nosotros ayudamos a la gente a eliminar sus registros negativos, pero pues sí nos ayudamos en eso, por supuesto, pero no de la forma que ellos esperan. Muchas personas se imaginan o piensan o creen que es posible eliminar registros negativos del buró de crédito por medio de, por ejemplo, algún hackeo, que alguien, algún hacker, ingrese a las bases de datos del buró de crédito y elimine esos registros, ¿no? O también que alguien les ofrezca que tienen un conocido que trabaja en el buró de crédito y que ese conocido puede eliminar sus registros. También es bastante común. Entonces la gente supone que nosotros hacemos eso a veces. Nosotros no hacemos nada de eso. Para empezar, porque pues no es legal hacerlo. Y en segundo lugar, porque no es posible. No se puede eliminar un registro negativo del buró de crédito por medio de hackeos o si tienen un conocido que trabaja en el buró que los puede eliminar. No se puede. Y les explico rápido por qué. El buró de crédito es una sociedad informativa. Nada más, una sociedad informativa que le informa a terceros que nosotros autorizamos nuestro comportamiento en cuanto a nuestros créditos, cómo los pagamos, cuántos créditos tenemos, con quién tenemos dichos créditos, etcétera. Toda esa información aparece en el buró de crédito, en esta sociedad informativa, y repito, nosotros autorizamos que terceros puedan revisar nuestro historial en caso de que solicitemos algún nuevo crédito. Mucha gente dice, es que yo nunca autoricé al buró de crédito. Claro que sí. Al momento de que nosotros solicitamos un crédito, en ese momento, si ustedes leen sus contratos, hay una cláusula que indica que ustedes dan permiso para que esta información de ese crédito en particular se suba a las bases de datos de las distintas sociedades de información crediticia que existen en México, que básicamente son dos, el famoso Buró de Crédito y otra empresa que es muy similar que se llama Círculo de Crédito. Bueno, nosotros damos permiso de que así lo hagan, entonces por eso es que suben esa información. Y al momento de solicitar nuevos créditos, también damos permiso para que esa institución financiera con la que estamos solicitando el crédito, pues revise nuestro historial. Y si ustedes leen con cuidado sus contratos, también dan permiso para que su información esté disponible para otras instituciones financieras, por ejemplo, que en cualquier momento pueden revisar su historial. Entonces, bien importante que sepamos todo esto porque hay mucha confusión. Mucha gente piensa, primero, que se pueden eliminar los registros negativos en el Buró de Crédito, como les comentaba. Y segundo, que ustedes no dieron permiso jamás de que esa información fuese expuesta en estas sociedades de información crediticia. No se puede eliminar esa información y nosotros mismos damos esa autorización. Bueno, vamos a suponer que existe un hacker maravilloso, muy bueno, que es capaz de infiltrarse en las bases de datos de Buró de Crédito, que por cierto, manejan unos sistemas de seguridad muy robustos. Pero vamos a suponer que este hacker es magnífico y puede entrar. Y elimina nuestro registro negativo. Bueno, ok. No vamos a aparecer en ese registro ese mes. Porque ¿qué es lo que pasa? Que esta información se actualiza todos los meses. Todos los meses los distintos bancos, por ejemplo, con los que tenemos una deuda, informan al Buró de Crédito el estatus que guarda esa deuda. Entonces, por ejemplo, si ese superhacker eliminase el registro negativo de Juan Pérez en el Buró de Crédito y Juan Pérez le debe a Banamex 100 mil pesos, pues no porque desaparezca del Buró de Crédito quiere decir que la deuda ya desapareció, ¿no? El Buró de Crédito solamente informa lo que los bancos y otras instituciones financieras y comerciales le dicen que tiene que informar. La deuda sigue existiendo, en este caso, en este ejemplo, en Banamex. Banamex le va a decir al Buró de Crédito, ¿sabes qué? Pues Juan Pérez me sigue debiendo los 100 mil pesos y al siguiente mes aparecerá nuevamente Juan Pérez con su deuda con Banamex. Entonces tendría que estar todos los meses eliminando ese registro, cosa que no resulta posible, no resulta viable. Entonces que no los engañen aquí a nuestro amigo que nos dice que si nosotros eliminamos registros negativos, no lo hacemos, no lo hacemos así. ¿Cómo ayudamos a la gente a que mejore su historial crediticio? Bueno, lo que hacemos nosotros es cuando la persona ya no puede pagar sus deudas, cuando alguno de ustedes ya llegó a su límite, ya no puede seguir pagando sus deudas, se acerca con nosotros. Nos platica su caso, nos dice a quién le debe, cuánto debe, desde cuándo no paga, etc. Nosotros analizamos su caso y vemos qué opciones existen para que esta persona pueda pagar sus deudas, ya sea por medio de una reestructuración, una quita, etc., dependiendo del tipo de deuda. Una vez que se ha visto qué opción es la mejor, la que mejor se acomoda a la situación particular de esta persona, se procede a realizar dicho procedimiento. Esta persona, si eligió la reestructura, bueno, pues va a pagar sus mensualidades de dicha reestructura hasta que la liquide. Si eligió irse por la quita, bueno, pues se hace la negociación y se liquida la deuda por medio de una quita, como sea. El punto es que aquí le ayudamos a la gente a que pague sus deudas de acuerdo a su capacidad económica. Porque ¿qué es lo que pasa? Ustedes llegan al límite y los bancos muchas veces y otras instituciones financieras pues no se prestan a negociar, no hay algún acercamiento, sino que simplemente asignan sus cuentas a despachos de cobranza y estos despachos de cobranza pues comienzan con las amenazas, con los insultos, etcétera. Nosotros lo que hacemos es dialogar, llegamos a un acuerdo, hablamos con el banco, le decimos, ¿sabes qué? Nuestro representado en este momento no te va a poder pagar bajo las condiciones que habían pactado. Te puede pagar de esta forma. Es la única manera en la que te va a pagar. Tenemos ya 8 años operando. Hemos ayudado a miles y miles, casi 40 mil personas a liquidar sus deudas. Entonces, lo que nos dice el banco, bueno, ok, si me va a pagar de esta forma, le vamos a manejar el siguiente plan. Ya sea que pague por medio de reestructuración, repito, por medio de quita o de alguna otra forma. Se puede dar una dación, etc. Entonces ya esta persona liquida su deuda y con eso, una vez liquidada su deuda, mejora su calificación en el Buró de Crédito automáticamente. Mucha gente dice, es que si pagas con quita quedas con una marca negativa. Es cierto, pero no quedas con una marca tan mala. Quedas con una marca regular, por decirlo de alguna forma, que es mucho mejor a una marca de no haber pagado o que haya demanda o que haya venta de la cuenta a un tercero, ¿sí? Y esa persona, aunque haya pagado con quita, más adelante va a tener acceso a nuevas líneas de crédito. Así sí, mi estimado consultante, podemos ayudarte a eliminar tus registros negativos, pero no, aquí no cambiamos nosotros calificaciones en el Buró de Crédito. Mucho cuidado porque a cada rato los estafan. Mau Pérez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jorge Coco Camacho dice, ¿hasta qué punto puede el banco hacer una demanda legal como para querer cobrarse la deuda con sus bienes raíces. La deuda es como de 80 mil, lleva como 6 meses sin pagar, ni siquiera el mínimo por problemas en el negocio que se ha ido para abajo de la noche a la mañana. Bueno, pues depende del estatus que guarden tus bienes, mi estimado Jorge Coco. Si están libres de gravamen, si tú ya los liquidaste, podría haber un embargo, sí, podrían señalar un inmueble. Primero tendrían que demandarte, por supuesto, y ya. Una vez entablada la demanda mercantil en tu contra, te emplazan y en ese momento podrían señalar pues algún bien de los que tú tengas para garantizar el pago de la deuda. Por supuesto que un bien raíz, por muy barato que sea, pues seguramente supera por mucho el valor del monto que tú adeudas. Entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que podrían rematar ese bien, ¿sí? Para que ellos se cobren y lo que quede, el excedente, pues te lo dan a ti. Eso podría llegar a suceder si tienes un muy mal abogado, o tienes de plano, o de plano no tienes a nadie que te defienda. Eso podría llegar a suceder en un caso sumamente extremo. Digo, yo te tengo que platicar lo que podría llegar a suceder en el peor de los escenarios. Por regla general, esto no pasa. Sí, por regla general, tu deuda no es tan alta, entre comillas, se puede negociar algo, aún con una demanda, aunque hayan señalado algún bien como garantía para que pagues la deuda, en el transcurso del juicio, se podría llegar a negociar para que tú liquides la deuda de alguna otra forma. Lo ideal, mi estimado Jorge, es no llegar a esos niveles, ¿sí? Es poder negociar antes de que existan pues, estos problemas de juicios, demandas, embargos, etcétera, para que de esta forma se pueda llegar a liquidar la deuda y que no quede esa marca negativa en tu historial crediticio, porque como decía yo hace un rato, el que haya un proceso judicial, pues sí puede llegar a afectar, pues de alguna forma, su historial. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Muchas gracias por los saludos. Ah, muy bien, aquí estamos a sus órdenes. Dice Alejandro Gómez, dice una pregunta, si tiene sus ahorros en el banco y le debe al banco, ¿pueden congelar sus ahorros o descontarle de ahí lo que le debe al banco? Ah, de un banco diferente, ya se está afiliando con nosotros. Bueno, rápido, mi estimado Alejandro, si tú tienes tu dinero ahorrado con el mismo banco con el que tienes la deuda, seguramente de ahí se van a cobrar, no van a congelar tu dinero, no. Si tú les debes 100 mil pesos y en tu cuenta de ahorros hay 50 mil, se van a agarrar los 50 mil para pagar la deuda. O sea, olvídalos ya, los perdiste. Entonces, nuestra recomendación es que si ustedes tienen dinero ahorrado con el mismo banco, con el que tienen la deuda, por favor, sáquenlo de ahí cuanto antes y pásenlo a otro banco. ¿Por qué? Al momento de que nosotros, cualquiera de nosotros, obtenemos una línea de crédito con un banco, pues estas líneas de crédito vienen respaldadas por un contrato. Y estos contratos indican dentro de su clausulado que nosotros autorizamos a este banco a cobrarse a lo chino de cualquiera de las cuentas que nosotros tengamos con ellos, ¿sí? Entonces nosotros les estamos dando ese permiso. Ellos se pueden cobrar el 100% de inmediato. Lo mismo pasa si tienes tu nómina con ese banco. Cada quincena se pueden cobrar todo lo que te caiga ahí para ir pagando la deuda que tengas con ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes tu nómina en otro banco o tu dinero ahorrado en otro banco? Pues que ya no van a poder cobrarse a lo chino porque el dinero lo está manejando otro banco que es competencia de ellos. Ellos tendrían que demandarte por medios judiciales para que un juez ordene que ese dinero que tienes en otro banco, ahí sí sea congelado para garantizar el pago de la deuda. Pero ahí ya se requiere una demanda y es un proceso mucho más elaborado. Que simplemente se cobren automáticamente, ¿no? Del dinero que tengas ahorrado. Entonces, sí es posible que se cobren si lo tienes ahí. Dice Martín Ávila, ¿y si tengo un crédito de auto al terminar de pagarlo, pueden embargarlo por la deuda de una tarjeta de crédito? Sí, claro. Cualquier bien es susceptible de embargo, salvo, ciertas excepciones. Por ejemplo, el lecho conyugal no puede ser embargado, los juguetes de los niños. Cualquier herramienta de trabajo, si ustedes son carpinteros, por ejemplo, pues su cepillo, su serrucho, su martillo, maquinaria que tengan en el taller de carpintería, no puede ser embargada. Si ustedes se dedican al diseño, pues sus computadoras y demás utensilios o herramientas o lo que sea que utilicen para el diseño, pues no puede ser embargado. Artículos de primera necesidad como el refrigerador, la estufa, etcétera, eso no puede ser embargado. Todo lo demás que se considera artículos de lujo o que no son necesarios para la vida diaria pueden ser embargados, como bicicletas, computadoras, motocicletas, automóviles, televisores, estéreos, etcétera. Todas esas cosas sí pueden ser embargadas, repito, salvo que sean herramientas de trabajo, ¿no? Porque a veces, pues, una computadora, hoy todo mundo usamos la computadora para trabajar, pues con eso ya se liberaría del problema, ¿sí? Muchas gracias por los saludos. Dice Oliveros Nathjeit que le deben a un grupo de crédito. Los pagos son quincenales y tienen un atraso. Mañana se convierte en dos quincenas de atraso. ¿Pueden exigirles la liquidación total? No, se tendría que cumplir 91 días sin pago, mi estimado Oliveros, o mi estimada Oliveros. Se tendrían que cumplir los 3 meses y un día de impago para que comiencen ellos a cancelar el crédito, la línea de crédito que te otorgaron, o el financiamiento, o el préstamo. Y entonces sí podrían ya exigir el total de la deuda. ¿Por qué? Porque se canceló esa línea de crédito. Con dos quincenas no pasa nada, pero sí hay que tomar en cuenta que se van acumulando intereses porque no se pagó en tiempo y forma. Entonces, si se van a poner al corriente, es muy importante que contemplen al momento de hacer sus cuentas que hay que cubrir esos intereses. Dice Gonzalo CR que le debe 10 mil pesos al banco, que se lo pueden demandar por esa cantidad, o creemos que acepten un arreglo 2 años de atraso. Bueno, si ya tras 2 años de atraso son 10 mil pesos acumulados, no te van a demandar. ¿Por qué no? No es que la ley no lo permita. La ley lo permite, podrían demandarte. Pero hay que ver las cuestiones mejor prácticas, ¿no? ¿Qué tanto les conviene invertir 10 mil pesos en un juicio si tú les debes 10 mil pesos? No, pues no les conviene. Van a gastar lo mismo que en el mejor de los casos podrían llegar a recuperar. Entonces, nosotros le llamamos a esto niveles de riesgo de demanda. Los niveles de riesgo de demanda se componen de 4 factores básicos. El primero es el tipo de acreedor, a quién le deben. Después, el monto adeudado, que en tu caso es lo que te salva, que es poco. Después, el tiempo que llevan sin pagar, ¿sí? Si llevan unos meses, unos años, hay que checar eso. Y finalmente, el tipo de crédito. ¿De qué tipo de crédito se trata? Tarjeta de crédito, préstamo personal, automotriz, hipotecario, etcétera. Ya con estos 4 factores, nosotros podemos analizar su caso y decir, bueno, su nivel de riesgo, por ejemplo, en tu caso, mi estimado Gonzalo, es nulo. Por 10 mil pesos no te van a demandar. No importa que ya lleves mucho tiempo sin pagar. Lo que sí podría llegar a suceder es que vendan tu cuenta, ¿sí? Y que ya un tercero se dedique a cobrarte. Cuestión que te afectaría seriamente en tu historial crediticio. Tu deuda no es muy alta. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es negociarla. No necesitas afiliarte a nuestra organización. ¿Por qué no necesitas afiliarte? Porque debes poco, no hay riesgo de demanda. Con puras asesorías como esta que te estoy dando ahorita, se puede llegar a negociar tu deuda y que tú mismo la liquides, sin necesidad de ayuda más que las puras asesorías que aquí te vamos a dar. La gente que sí requiere afiliación es la que sí ya tiene cierto riesgo de que la vayan a demandar, que sí podría llegar el día de mañana a presentarse un actuario y emplazarlos y un embargo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí. En tu caso, mi estimado Gonzalo, pues no es necesario. Debes muy poquito dinero. No hay riesgo. No, hombre, no hay nada que agradecer. Sí, hay muchísimos anuncios que prometen eliminar los registros negativos en el Buró de Crédito. Mucho cuidado, eso no se puede hacer, ¿eh? Mucho cuidado. Por cierto que hoy apareció un artículo buenísimo en el periódico La Jornada donde hablan de nosotros, de la labor que hacemos y de lo mucho que se ha incrementado la cartera vencida en estos últimos años. Se los recomiendo muchísimo. Lo pueden googlear en Google, pongan La Jornada Defensa del Deudor, así, y ahí seguro aparece. Y si no, aquí en nuestro Facebook ya pusimos el enlace para que puedan entrar y leerlo. Está bastante interesante, se los recomiendo, para que entiendan ustedes la magnitud. Porque lo que pasa es que cuando una persona debe dinero, se siente sola, siente que es la persona que más debe en todo el país, que nadie más debe, y no es cierto. Ya es un problema muy común, gente que ni nos imaginamos tiene este tipo de problemas. Lo que pasa es que los mexicanos somos bien orgullosos y no nos gusta, pues, decirle a la gente que tenemos problemas, nos encanta aparentar que todo está bien, que no pasa nada. Pero la realidad es muy diferente. Entonces, léanlo para que ustedes sean conscientes de que este problema no es de ustedes nada más, que existe una gran cantidad de personas que va creciendo, desgraciadamente, todos los días, que no pueden pagar sus deudas. Y con esto ya moralmente se van a sentir un poquito más alivianados. Van a decir, bueno, no soy el único, es algo que le puede ocurrir a cualquiera. Y eso les va a dar más confianza para que hablen con los suyos. Es bien importante que no se lo guarden ustedes solitos, porque luego la esposa nos dice, es que no quiero que se entere mi esposo, o el esposo nos dice, es que no quiero que se entere mi familia, porque ¿qué van a decir? Bueno, pues, no pasa nada, no pasa nada. Aquí el punto es que todo mundo esté enterado para poder iniciar un plan de austeridad, dejar de gastar en cosas que no son necesarias, que haya apoyo de parte de la familia. Y entonces sí, ya poder ir resolviendo el problema, porque si lo quieren resolver así solito, sin que nadie se entere, es complicadísimo. Dice Sorit Arellano que desde qué cantidad procede una demanda de embargo. Dependiendo del tipo de acreedor, Sorit, porque hay acreedores que demandan por muy poquito dinero. Pero dependiendo del tipo de acreedor, estamos hablando de que hay un riesgo ya real a partir de los 25 mil pesos. Ya a partir de 25 mil pesos ya podemos hablar de un riesgo bajo de demanda real. Y de ahí en adelante, pero ojo, esto nada más es una idea, un aproximado. No digan, ah, yo debo 24 mil, entonces no tengo problema. Mucho cuidado, porque podría llegar a suceder, ¿no? Su riesgo es muy, muy bajo, pero podría llegar a darse. Por eso es importante también saber a quién le deben. Mucha gente dice, ay, es que yo oí que dijeron que arriba de 25 mil pesos había riesgo y yo le debo nada más 10 mil pesos al usurero de la esquina. No, pero el usurero de la esquina es muy agresivo. Ese cuate te demanda por 5 mil pesos, no le importa. Ya verá cómo recupera lo demás y con artimañas y moviéndola ahí durante el juicio, porque ellos lo toman personal y ellos no aguantan una cartera vencida tan alta, ¿me explico? Entonces hay que tener cuidado con todas esas variables. No se vayan con la finta, por favor. Sorit pregunta, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento para qué, mi estimado Sorit? Para que... ¿Cuál es el procedimiento para nuestra ayuda, para una demanda? Pues les platico rápidamente. Para que un acreedor los pueda demandar, necesita iniciar un juicio. Se hace un escrito inicial de demanda, se llama. Donde el acreedor, pues, va a explicarle al juez los hechos, qué es lo que pasó con la deuda, cuánto dinero les prestó, bajo qué condiciones se los prestó. Tiene que anexar los elementos probatorios, como los estados de cuenta, los contratos, todo lo que tenga el acreedor que demuestre que ustedes tienen la deuda con ellos. Se presenta este escrito inicial de demanda en el juzgado correspondiente, el juzgado lo revisa y si todo es correcto, lo admite. Y en ese momento se crea una cédula de notificación. La cédula de notificación se las van a entregar a ustedes, ¿sí? A los pocos días después de haber iniciado este proceso de demanda, un actuario se va a presentar en su domicilio con dos cosas. Una cédula de notificación y la copia de la demanda, ¿sí? Lo que escribió el acreedor se los tiene que entregar. ¿Para qué? Para que ustedes se lo den a su abogado y su abogado lo lea y vea de dónde se puede agarrar para su defensa, ¿sí? Entonces, la cédula de notificación es para que ustedes se enteren de que han sido demandados, en qué juzgado está su demanda, etcétera. Y la copia de la demanda es básicamente el porqué, lo que demuestra el porqué los están demandando, bajo qué condiciones. En ese momento se podría dar un embargo de bienes. Justamente ahí, mucha gente dice, es que nos tienen que avisar del embargo, no. El embargo se maneja con total sigilo. A nadie le van a avisar que lo van a embargar, porque entonces simplemente sacamos nuestras cosas, ¿no? Para que no nos las embarguen. En ese momento se puede llegar a dar una orden de embargo y podrían embargarles bienes. Esto es básicamente el proceso de demanda. No es una hojita que les dejan debajo de la puerta, no es un papel que les dejen pegado por ahí. Eso no sirve. Esos no son demandas, son cuentos, nada más para que ustedes se asusten. Para un proceso judicial se requieren de protocolos muy formales, que no se pueden exceptuar, que no se los pueden saltar. Ustedes tienen el derecho a ser notificados para que se puedan defender. Ahora, estos son asuntos totalmente civiles. No hay cárcel, no hay nada penal. El deber dinero no amerita que ustedes se vayan a la cárcel castigados bajo ninguna circunstancia. El deber dinero simplemente es una controversia de carácter civil que existe entre dos particulares, en este caso ustedes y algún banco, por ejemplo. Nada más, lo más que podría llegar a suceder es que los embarguen. Y eso en el peor de los escenarios. Nosotros buscamos la forma de que eso no ocurra, de que todo se pueda negociar sin llegar, pues, a esas instancias, ¿no? Mi amigo Mau Pérez, pues, ya nos publicó aquí el enlace para que ustedes lo puedan leer. Subió 31% los casos que recibimos aquí en la organización durante el mes de enero. Imagínense ustedes nada más la cantidad de personas que no están pagando sus deudas ahorita. Y es perfectamente normal, lógico que suceda, porque la situación económica del país, pues, está muy difícil. Los precios de la canasta básica, la gasolina, etcétera, pues sacan de balance cualquier presupuesto. Una persona gana lo que gana. Y si de pronto le suben los precios de todas las cosas, pues eso no implica que le vayan a subir el sueldo, ¿verdad? Esa persona se tiene que ajustar, de acuerdo a sus ingresos, a todo el incremento de precios que se han venido dando. Y muchas personas, pues, ya no pueden, truenan. Entonces, lo que deben hacer esas personas es acercarse de inmediato con nosotros para que platiquemos con ellas antes de que se sobreendeuden. Porque lo primero que hace una persona que ya no puede pagar sus deudas es pedir prestado para pagar. Y saca de una tarjeta para pagar otra. Y pide prestado aquí para pagar acá. Eso no funciona. No lo hagan. Acérquense a nosotros antes de que comience con esta situación. Vamos a ver su caso, platicamos y vemos cuál es la mejor opción para que salgan del problema. Dice Sórida de Llano, ¿entonces pueden cobrar con los bienes del domicilio registrado, aunque no sea suyo el domicilio? ¿O qué pasaría si ya dejó de estar ahí en el domicilio? No, eso es bien común. Una persona obtiene sus créditos cuando vive, por ejemplo, con sus papás. Pero, pues, en el inter, pasan los años, se muda, se cambia de casa. Pero el banco, por ejemplo, tiene el registro de ese domicilio, de sus papás, aunque la persona ya vive en otro lado. ¿Qué pasa con una demanda? Bueno, como el banco tiene registrado ese domicilio, pues sí, el actuario se presentaría en ese domicilio y preguntaría por ustedes. Basta con que sus papás o la persona que habita actualmente ahí diga, no, pues esta persona ya no vive aquí. Con eso se elimina el riesgo, con eso ya no pueden embargar ni mucho menos en ese domicilio. Al momento de que el deudor se cambió de casa, se cambió con todo y deudas. Eso debe quedar muy claro porque los cobradores les encanta decirle a la gente, no, pues vamos a embargar donde usted dijo que vivía. No, no, no. Si la persona se mudó, se va con todo y deudas. Que quede bien claro. Entonces ya es trabajo del banco, pues, ubicar a la persona, ¿no? Aquí lo ideal es que si ya existe este proceso, pues le avisen al banco dónde los pueden localizar para iniciar con la defensa de su juicio lo antes posible, ¿no? Que no haya mayores problemas. Entonces, bien importante, pero bajo ninguna circunstancia pueden embargar el domicilio donde ustedes vivían. Que quede perfectamente claro. Ojo, los abogados del banco van con el actuario y normalmente, pues, no se creen mucho eso de que le digan, es que ya no vive aquí, y van a preguntar por ahí si es que ustedes siguen viviendo o no en ese domicilio. Es muy importante que ustedes sean muy honestos en ese sentido. Si ustedes ya no viven ahí, no va a haber ningún problema, pero si viven ahí, es muy probable que se den cuenta de que sí viven ahí. Entonces, hay que hacer las cosas bien. Si viven ahí, bueno, pues ya, ahí están y no pasa nada, ¿no? Ya. Aunque haya embargo, se puede negociar, las cosas no las van a perder. Si se hace una negociación, se pacta algo para que ustedes paguen, pues se recuperan las cosas y ya. Eso es lo de menos. Depende, ¿ya la liquidaste en su totalidad? Ah, ya la liquidaste en su totalidad. Debes de presentar directamente, y tu patrón también, esta situación ante el instituto, y ellos inician la liberación de las escrituras. Dice Martín Ávila que cómo busca afiliación información para afiliarse. Ahorita les voy a dar nuestros teléfonos. Juan García tiene un adeudo con tarjeta de crédito en Banamex. La verdad, ya no pagó y tiene un adeudo con Bancoppel. La tarjeta de crédito debe 70 mil. Ya no les pagó y vive en otra casa. ¿Lo pueden embargar? Pues si te ubican, tendrían que localizarte. El problema es que la gente es localizable. Ya hoy, por medio del Seguro Social y otras instancias, te podrían llegar a ubicar. Lo ideal es mejor liquidar esas deudas porque más adelante un problema que se evade, por regla general, nos lo vamos a encontrar más adelante mucho más grande. Entonces, lo ideal es mejor enfrentar el problema y resolverlo, para no estar con ese pendiente, no tener que estar escondiéndonos ni nada, sino vivir tranquilos. Eso es lo que buscamos aquí. Bueno, nuestros teléfonos, rapidísimo, porque ya se acabó el programa. Aquí en la Ciudad de México, LADA 0155. Recuerden que damos servicio en todo el país, no importa dónde vivan ustedes, les podemos ayudar. La LADA 0155, teléfono 5594-5514, ese es uno, 5594-5514, otro, 5594-5453, 55 94 54 53, y finalmente el 55 94 54 91, 55 94 54 91, correo electrónico contacto arroba triple d de dedo m de Miguel x punto org, contacto arroba dddmx.org, nuestro correo electrónico, por si nos quieren mandar un correo con consultas o lo que ustedes deseen, con mucho gusto los podemos atender por ahí también, ¿vale? Bueno, pues ya se acabó el programa, de verdad, muchas gracias por habernos sintonizado, les deseo una excelente noche, un magnífico fin de semana, y por aquí nos escucharemos el próximo lunes en horario vespertino, de 3 a 4 de la tarde, totalmente en vivo, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Alfredo Díaz que compró una moto en FAMSA y no le quieren liberar el seguro, ya que se la robaron. ¿Qué puede hacer? Presenta una reclamación. En este caso, si fue con FAMSA, como es una tienda, lo tienes que hacer ante la Profeco y ante la Conducef por la situación del seguro. Si fuese con Banco Ahorro FAMSA, que no es así porque ellos no venden motos, tendría que ser nada más con la Conducef. Pero en este caso, con Profeco, la reclamación por la tienda, y con Conducef, la reclamación por la aseguradora. Y con eso, ¿sale? Bueno, cuídense mucho. Por aquí nos escuchamos el próximo lunes. A mi amigo y productor de estos programas, Helmi, muchas gracias. Y hasta muy pronto.